Cada dos lunes ya saben que les ofrecemos un espacio dedicado al apoyo emocional y relativo también a la comunicación de técnicas de autoestima. Todo ello gracias al psicólogo briqueño, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, Diego Bayón, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Les recordamos que tienen la posibilidad de dejarnos preguntas, sugerencias sobre temas que quieren que abordemos. Hoy ya les anticipo que vamos a quedarnos con lo que está siendo, evidentemente, en el plano psicológico, a nivel mental, la incidencia de la COVID, ¿no? De toda esta pandemia desde hace ya casi dos años. Todo ello relacionado además con este periodo navideño, con nuestros mayores, un espacio amplio que vamos a ir abordando ya enseguida, pero antes que nada, por supuesto, saludamos a Diego Bayón, nos escucha al otro lado del hilo telefónico en el día de hoy. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Nada, un placer estar de nuevo aquí. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya decimos, en el día de hoy para abordar un programa, es el cuarto dentro de esta nueva sección que les estamos ofreciendo esta temporada, que has querido titular Normalidad, COVID, Navidad y nuestros mayores, que serían un poco los ejes principales, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un apartado, un programa en el que, si te parece, vamos a comenzar con la COVID y con los aspectos psicológicos, ¿no?, que está trayendo toda esta pandemia, que además, sobre todo después del tiempo de confinamiento, en las primeras fases más duras, pues está dejando una serie de datos, de consecuencias, que, por ejemplo, tienen que ver con los propios divorcios, ¿no? Querías comenzar por ahí, lo relativo a la convivencia, lo que ha supuesto también esta pandemia, ¿no? Pues así es, así es. Bueno, perdona, Juan Carlos, que quería comentarte, agradecer al colectivo de autores, que este sábado estuvimos, bueno, allí varios autores con los libros, y la verdad que fue algo muy chulo, una experiencia muy buena. Y también quería agradecer al Instituto Los Remedios, que me acogió allí el jueves, y estuve allí con los alumnos de bachillerato. Y bueno, ha sido una semana movida, ¿no? Nada, quería comentarlo simplemente antes de comenzar. Por supuesto. Con respecto, bueno, ya entrando en el tema, ¿no? Bueno, los divorcios, creo que todo aquel que nos esté escuchando, pues dirá, pues sí, la verdad es que ha habido muchísima gente, ¿no? Que esto ha sido un disparador, ¿no? Y yo creo que un poco, bueno, ha sido como reflexión, ¿no? Para nosotros, es decir, es muy bueno autoconocerse antes de lanzarte, ¿no?, a formar una familia. Y bueno, pues se ha visto que la convivencia ha hecho mella en estas relaciones, y ha habido una cantidad de divorcios pues extraordinaria. De hecho, esto también se suele apuntar después de los periodos largos de vacaciones, ¿no?, que suele ocurrir. Bueno, pues convivimos más, claro. Entonces, bueno, quería reflexionar un poco acerca de ello, de bueno, sobre todo, remarcar la importancia, ¿no?, que es, primero, conocerte a ti mismo, porque no puedes llegar a conocer a los demás si tú mismo no te conoces, ¿no? Y bueno, después, sobre todo, saber qué es lo que uno quiere y lo que uno busca, porque al fin y al cabo, después, es lo que ha pasado, ¿no? No nos conocemos, quizás nos guiamos por una ilusión, nos guiamos por algo que no es auténtico, no es verdadero, o no es lo que, o pensamos que es lo que queremos, pero en realidad no. Y bueno, pues ahí hemos visto, ¿no?, lo que ha ido sucediendo. Y bueno, muchas parejas que han acabado pues realmente mal. Yo conozco casos, y bueno, pues quería un poco reflexionar sobre eso, sobre la importancia de saber qué es lo que queremos, ¿no? Conocernos muy bien primero antes de tomar una decisión, que como puede ser formar una familia, sobre todo por los hijos, ¿no?, que son los que más lo sufren. Eso sería una de las consecuencias desde el punto de vista psicológico, mental. También quería referirte a las propias secuelas en general, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué decir, no? A los oyentes, ¿no? Que todas las secuelas que está trayendo esto, ¿no? La verdad es que es algo que nos ha cambiado la vida, que pensábamos que, bueno, me recuerdo los primeros meses, ¿no?, de confinamiento, pensábamos que iba a ser algo de, bueno, algo muy duro, como fueron esos meses, y que iba a pasar y ya está, ¿no? Pero esto, vamos, pienso que va a tener cola y bueno, es importante, ¿no?, que hablemos de sobre todo, de, más adelante haremos recomendaciones, ¿no?, de cómo llevar todo esto. Y bueno, pues secuelas, las más importantes. Bueno, ahora creo que estamos cogiendo la calle como con muchas ganas y veo que a veces hay gente que está un poco descontrolada, ¿no? Así que bueno, mencionar después algunas recomendaciones porque es importante, ¿no?, para llevar esto de la mejor manera posible. Bueno, pues sin duda, secuelas que se están notando desde el punto de vista psicológico, a nivel mental. Después vamos a profundizar en esto, incluso en torno a nuestros mayores, por ejemplo, pero quería referirte además a los jóvenes, ¿no?, lo que esto está suponiendo para los más jóvenes en una etapa tan crucial, además, ¿no?, y que sobre todo se centra en unos años, ¿eh? Así es, gente, bueno, pues entre 15 y 20 años, ¿no?, que es una etapa, bueno, pues muy muy bonita de la vida, en la que queremos disfrutar, queremos, y es muy importante las relaciones, ¿no?, que tienen los adolescentes, y bueno, pues esto le está limitando, ¿no?, un aprendizaje que es muy necesario para ellos. Vamos, limitando en el hecho, ¿no?, de más estricto de la palabra, porque no pueden relacionarse de forma, digamos, normal. Tienen que estar atendiendo unas restricciones y bueno, a mí me da muchísima pena, ¿no?, porque es una etapa en la que bueno, pues le gusta salir mucho, le gusta, pero es que es necesario. Entonces, bueno, pues desde aquí decir a los padres que bueno, que seguro que tienen que estar teniendo una paciencia increíble, pues bueno, que sigan teniendo un poquito más de paciencia tanto los padres como los adolescentes. Pero vamos, que era mencionar eso, ¿no?, que la verdad es triste, ¿no?, que ellos, en una etapa que es crucial, pues lo estén sufriendo de esa manera. Pues vamos a seguir profundizando enseguida sobre otros aspectos relacionados con la COVID, cómo nos está afectando, los diferentes grupos de población también. Pero, ¿qué recomendaciones para la normalidad es otro de los apartado que querías destacar, apuntarías? Así es. Bueno, que algo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido todos. Al final, el ser humano, creo que ya lo he dicho en varios programas, es un animal más. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Mientras estábamos en el confinamiento más duro, pues mira, hemos empezado a comer mejor, a darnos cuenta de que los paseos por la naturaleza, pues todas las pilas que nos recargan, ¿no? Las personas importantes para nosotros. O sea, hemos ido a nuestra naturaleza. Por lo tanto, bueno, pues yo desde aquí me gustaría que reflexionáramos sobre lo siguiente, ¿no? Y relacionado también con el programa anterior, que decíamos que es lo más importante para nosotros, ¿no? Y si, bueno, pues es que hemos visto, ¿no?, que lo más importante es cuidar de los que nos importan, de nuestras familiares, de nuestros seres queridos, estar sanos, estar saludables, conectar con la naturaleza, la importancia también del deporte. Entonces, bueno, como son tiempos tan extraños, tan raros, vamos a reflexionar un poco y a indagar sobre qué es lo más importante, lo más esencial, y por qué no nos centramos ahí. porque bueno, muchas veces, ¿no? Lo comentábamos también en el programa anterior, salimos a beber, a despejarnos, a comer fuera, ¿vale? Pero eso es más pasivo, ¿no? Es decir, algo, quizás actividades más deportivas o culturales o no sé, que te llenen, ¿no? Centrarnos en ellas y a lo mejor salir, vamos, no digo salir menos, porque al fin y al cabo, pues, es importante también salir, pero bueno, atender un poco a eso, ¿no? A lo esencial. A cuando nos centramos en lo que es importante, pues hay muchas cosas que sobran a veces. La pasada semana iba a decir, bueno, hace varias semanas, en el último programa, en definitiva, Diego que nos hablaba de un poco la búsqueda de la felicidad que todo ser humano evidentemente tiene en su día a día, y en ese sentido, bueno, pues la pregunta esencial que nos comentaba, ¿no? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Bueno, pues quizás un suceso tan relevante como este, como la pandemia, ha hecho que nos lo preguntemos, ¿no? Y que al final, sobre la balanza, hayamos puesto lo que es realmente importante para nosotros y ha quedado en un segundo plano otra serie de cuestiones secundarias, ¿no? Así es, así es. Bueno, todos tenemos muchas ganas, ¿no? De que ojalá las cosas fuesen como han sido siempre, ¿no? Pero bueno, un hecho tan que nos ha marcado tanto, pues, tampoco va, ya que vamos a tener lo que sufrirlo de todas formas, ¿no? Pues ¿por qué no aprender de él, ¿no? Y por ejemplo, dar una vuelta, ¿no? A lo que solíamos hacer de forma automática y pararse un poco a pensar, decir, bueno, oye mira, ¿por qué no aprovecho esto que me ha traído la vida, que nos está afectando tanto? ¿Por qué no aprovecho para hacer algo diferente o aprender o hacer las cosas de otro modo, ¿no? Pues bueno, ya que vamos a tener que sufrirlo, ¿no? Pues aprovecharlo de esa manera. Bueno, pues insistimos hoy con la COVID, la pandemia, su repercusión en el plano mental, psicológico, que está teniendo. Hemos hablado de diferentes grupos de edad, sobre todo hasta ahora de los más jóvenes, por ejemplo, pero también quería referirte a nuestros mayores, ¿no? Cómo está incidiendo, y en ese sentido además has hecho algunas entrevistas en la propia calle para preguntar al respecto, ¿no? Así es, me lancé la semana pasada a la calle, micrófono en mano, y bueno, pues por conocer un poco la opinión de nuestros vecinos, ¿no? Y vamos, fue muy grata experiencia. Así que al principio costó un poco arrancar, tenemos un poco de miedo a la cámara, pero bueno, después varios vecinos de aquí de Ubrique pues se prestaron a comentar, ¿no? A expresar su opinión con respecto al tema, y bueno, al final lo más en claro que saco es que hay que atender al sentido común. Y bueno, con respecto a nuestros mayores, ¿no? Pues es otro grupo de población, vamos, y de riesgo, ¿no? Que lo está pasando pues bastante mal, ¿no? Por, bueno, el miedo que han cogido, que comentábamos antes, y claro que tienen miedo a salir, y aunque estemos ahora un poco que ya hemos vuelto un poco a la normalidad, ¿no? Aún así hay mucha gente mayor y grupo de riesgo también que no se atreven a salir a la calle. Pero claro, es importante, ¿no? Que también retomen un poco de vida social, un poco de, bueno, de sus paseos, que es súper importante. Entonces, bueno, pregunté un poco a la gente, ¿no? Y estaban en su mayoría de acuerdo, pues que, claro, es importante que ellos empiecen a retomar siempre con precauciones, ¿no? Pues que ellos que se cuiden, pero que, bueno, tampoco la reflexión sería, la vida hay que vivirla. No podemos estar enclaustrados pensando que salir a la calle nos va a pasar una desgracia o, bueno, al final te puede pasar de todo. Ya sea de COVID o mira, te puedes tener un accidente de tráfico, como hay tantísimos, y quedarte ahí, ¿no? pero al final la vida, si la vamos a vivir, hay que vivirla pues bien y de forma equilibrada. Bueno, desde aquí animar un poco a esas personas mayores, a esos grupos de riesgo que aún tienen ese miedo, pues decir, oye, vale, vamos a empezar a salir un poco, siempre con la debida precaución, porque también me consta que hay bastantes mayores que se han acomodado a esa situación de no salir. Porque muchas veces también el salir hay que poner un esfuerzo. Siempre hay excusas, ¿no? Pues para estar delante de un televisor, por ejemplo, todo el día y no salir a la calle, no hacer actividades sociales. Bueno, pues también hay que poner de nuestra parte, hay que coger un impulso, ¿no? Para que, bueno, que tu vida sea equilibrada, que de verdad merezca la pena ser vivida. De hecho, ¿no? Es algo que también se apunta, ¿no? Por parte de muchos psicólogos, destacáis episodios en ese sentido, no ya de mayores, incluso de, bueno, cualquier persona que pudiese tener dificultades para la interrelación social, ¿no? Previa a la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es empeorar incluso la situación, ¿no? Por ese acomodamiento, y ahora, bueno, en el regreso un poco a la normalidad, pues las dificultades mayores que ahora existen todavía más, ¿no? Claro, cuesta volver, ¿no? Cuesta reactivarse, pero es importante reactivarse, porque bueno, nos acomodamos a una situación completamente, bueno, más pasiva, ¿no? Al final, bueno, tu mente lo que quiere es que tú pues hagas el menor esfuerzo posible, pero muchas veces pues tú tienes que poner de tu parte, poner ese impulso para, bueno, pues para hacer deporte, ¿no? O sea, a nadie, tu cuerpo no te va, cuando estás acostumbrado a hacer deporte, sí, ya te da, tu mismo cerebro envía sustancias que te hacen que te apetezca salir a correr o hacer tu deporte favorito, o bueno, o lo que sea, ¿no? Pero claro, realmente, en una situación normal, tu mente lo que quiere es que tú reserves energía. Por eso hay que poner un poco, decir no, un poco de voluntad y decir no, oye, es que para mí es bueno relacionarme con los demás, para mí es bueno salir. Entonces, bueno, claro, siempre hay que eso, coger ese impulso extra, ¿no? Y oye, pues volver a hacer las cosas que son importantes también, y relacionarnos y despejarnos en la calle, pues es muy importante. Así que, aunque pueda costar en algún caso, la pandemia no puede servir de excusa, ¿no? Para enclaustrarnos, como decías, y evidentemente con sentido común, con responsabilidad, intentar retomar esa normalidad, la interrelación social con las medidas preventivas oportunas, pero bueno, pues contando también con esa faceta, no podemos encerrarnos en nuestras casas. Así es. Claro, siempre podemos poner esa excusa de la pandemia, pero oye, es que tampoco todo va a ser la avenida de España. Ubrique es muy grande. Si tú a lo mejor tienes miedo a salir, vale, pues no vayas donde hay más gente. Vete, por ejemplo, a alguno de los bares de nuestros barrios, ¿no? O algún evento cultural que sepas que se van a cumplir las medidas, o a dar un paseo por la naturaleza, ¿no? Que a veces decimos, no salgo porque hay mucha gente, ¿no? Perdona, depende de dónde vayas, ¿no? Y dónde te metas. Entonces, bueno, pues al final siempre va a haber excusas, ¿no? Pues también nos podemos quitar un poco esa excusa y decir, no, a ver, es que para mí es importante salir y conectar, por ejemplo, con la naturaleza y, bueno, pues pasar a la acción, ¿no? De hecho, como también, bueno, sí, sí. Con respecto a los familiares, ¿no?, de nuestros mayores, pues ya sean hijos o nietos, sobrinos, pues si sabemos a lo mejor que le está costando más salir, oye, pues vamos a animarlos, ¿no?, o acompañarlos a dar algún paseo en una zona que sepamos que no va a haber aglomeraciones, ¿no? Que también, bueno, pues si podemos echar ese cable, ese empujoncito y sacarlos un poco, pues de forma segura, pues ¿por qué no lanzarnos a ello, no? Pues decíamos, un programa hoy en el que íbamos a hablar de regreso a la normalidad, COVID, nuestros mayores y también de Navidad, ¿no? Porque querías también hablar en ese sentido, por ejemplo, de los reencuentros de estas fechas, ¿no? Así es una también un tema sobre el que pregunté a nuestros vecinos en estas entrevistas, ¿no? Y bueno, pues pregunté específicamente qué planes tenían, ¿no? La gente, ¿no? Con respecto a esta fecha. Y bueno, pues la mayoría me dijeron que sí, que bueno, que van a cenar en familia, pero que bueno, van, sobre todo, van a intentar que sean los más allegados y tampoco van a viajar mucho, ¿no? Personas que sí tienen algún viaje planeado, pero en general no son viajes largos, quieren tener un poco de precaución. Y bueno, pues aquí recomendar algo que es completamente de sentido común y que creo que ya sabemos todos, ¿no? Vamos a evitar las grandes reuniones y bueno, pues sí. Al final, ¿a quién nos va a apetecer ver más? A las personas más importantes para nosotros, ¿no? Que son nuestros familiares más cercanos. Bueno, pues vamos a procurarnos de reunirnos de forma responsable porque al fin y al cabo, pues, no es tanto a lo mejor la persona mayor el no salir, porque puede salir de forma responsable, pero a lo mejor si su nieto se lo lleva a casa, pues es tontería el miedo que tengan, ¿no? Porque al final es más peligroso tus familiares que tu propia actitud con respecto a tus salidas y tu vida social. Así que, evidentemente, son importantes, ¿no?, los reencuentros de estas fechas con las precauciones de vida, lógicamente, que todos conocemos. Y querías también apuntar algo tan típico, bueno, de lo que son las fiestas navideñas, como son los regalos, ¿no? Una reflexión también al respecto. Así es, bueno, pues como también entramos en estas fechas, ¿no? Pues quería hacer, y ya como a modo de despedida, quería hacer una reflexión. Bueno, hay un vídeo sobre un experimento social que sacaron hace algunos años, ¿no? Que, bueno, le preguntaban a una serie de personas que le regalarían que iban a regalar pues a sus personas más importantes, ¿no? Sus familiares, su pareja o su... bueno, ¿qué tenían pensado regalarles, ¿no? Bueno, pues ahí decían, pues un móvil, un viaje, yo quería regalarle ropa, quería... Vale, y después les hacen otra pregunta que es que si tuviesen todo el dinero del mundo, ¿qué le regalarían? Si les tocase la lotería, ¿qué le regalarían? Bueno, pues ellas dicen, pues yo le compraría una casa, yo le compraría un coche, le regalaría un viaje por todo el mundo, bueno... cosas de ese tipo. Y por último le hacen otra pregunta, que aquí es donde va un poco la reflexión, ¿no? Y claro, la gente se le ha cambiado la cara. Y les preguntaban lo siguiente: si fuesen las últimas navidades que pasasen con esa persona, ¿qué le regalarían? Entonces, claro, ahí ya se le cambia la cara a la gente y bueno, les hace reflexionar. Y todos llegan un poco a la conclusión de que al final lo que le regalarían es su tiempo, ¿no? O sea, compartir tiempo con esa persona, estar con esa persona, sentirla, hacer algo con ella, ¿no? Y bueno, pues ahí un poco, a modo de reflexión, ¿qué es más importante? O bueno, en una actualidad en la que tenemos absolutamente de todo, y a mí me da muchísima pena porque cada vez volcamos más nuestra felicidad en objetos en vez de en estar equilibrado, en conocerte a ti mismo, en cuidar de los que quieres, ¿no? Pues nos centramos más en los objetos, ¿no? Y en una actualidad que tenemos absolutamente de todo, pues mira, ¿por qué no en vez de regalos materiales lo dedicamos en pasar tiempo de calidad con las personas más importantes para nosotros? Bueno, pues ahí queda la reflexión, muy importante como apuntas, ¿no? Tiempo de calidad con todas esas personas importantes para nosotros como el mejor regalo, ¿no? Y la verdad es que haciendo la reflexión sobre la pregunta, la respuesta es automática, ¿no? ¿Qué es lo automática, que, así es. ¿Qué es lo mejor que se puede regalar? Al final, ¿no? Pues, claro, si fuesen las últimas navidades con las personas más importantes, es que es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? ¿Qué regalarías? Pues tiempo de calidad con esa persona. Muchas veces también damos por obvio nuestras relaciones, ¿no? Nuestras relaciones, pues, ya sean familiares o nuestra pareja o nuestro hijo, damos por hecho ya que nos queremos, ¿no? Pero también es importante expresarlo, materializarlo, y es importante pues expresar que esas personas son importantes, con besos, con abrazos, con un te quiero, con un, bueno, de la forma que sea, ¿no? Porque muchas veces pues damos por hecho, ¿no? Eso que damos por hecho, por ejemplo, que nuestros padres pues van a estar ahí para lo que queramos. Oye, pues también es hay que expresarlo, ¿no? Hay que materializar ese cariño. Pues bueno, ¿y por qué no lo materializamos en vez de con regalos que tenemos de todo, ¿no? Pues con tiempo de calidad. Pues por supuesto que sí, y un buen momento desde luego, pues son, por ejemplo, esta fiesta navideña por esos reencuentros, ¿no? Sería un buen momento del año, siempre buen momento, pero bueno, pues podemos aprovechar en estos días, sin duda. Así es, bueno, conectando un poco con lo que decíamos antes, claro, esto nos ha cambiado mucho, ojalá que nos sirviera para aprender, ¿no? Y hemos visto como muchas personas, y sobre todo muchos de nuestros mayores, pues nos han dejado, pues oye, ¿por qué no reflexionamos, ¿no?, acerca de esto último que hemos comentado sobre los regalos, y decir, bueno, pues oye, mi tiempo de calidad también implica que yo guarde precauciones y sepa que yo puedo llevar algo a casa, ¿no? Entonces, bueno, pues tiempo de calidad también es tiempo que tú tienes que guardar las precauciones debidas, ¿no? Pues vamos a un poco a atender sobre eso, sobre todo tener sentido común y, bueno, y reflexionar un poco sobre esto último de los regalos y del tiempo de calidad con las personas pues que más queremos. Pues nos quedamos sin duda con esa última reflexión. Cada uno de los programas, como pueden comprobar, en los que nos acompaña Diego Bayón, bueno, pues nos invita a reflexionar sobre, en definitiva, lo que es importante para cada ser humano. Hoy, con este título, Normalidad, COVID, Navidad y nuestros mayores, diferentes enfoques sobre la situación de pandemia que hemos vivido, los efectos a nivel mental y, bueno, pues también la llegada de estas fiestas navideñas. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, como siempre, a Diego Bayón, como decimos, este espacio. Diego, que regresaremos ya, bueno, todavía será unos días antes de el inicio del próximo año, pero si no me equivoco habrán pasado ya lo que es la Nochebuena, la Navidad, así que si te parece, pues un mensaje para las personas que nos estén escuchando. Por supuesto, bueno, pues desearles felices fiestas a todos, ¿no? Y bueno, que espero que sea de reencuentros, ¿no? Reencuentros responsables, quedarnos un poco, ¿no? Que con esto, ¿no? Conectarlo un poco con lo de los regalos, ¿no? Y es que es importante, ¿no? Pues pasar tiempo de calidad con esas personas, vamos a eso, expresarlo, ¿no? El cariño, ¿no? Y bueno, pues sobre todo eso, que me gustaría remarcar que aprendiésemos que es lo más importante, ¿no? Y quedarnos con eso. Y muchas veces, aunque tengamos vacaciones, pues mira, tampoco hace falta irse muy lejos, tampoco hay que comprar el regalo más caro o más impresionante. Pues si algo nos ha enseñado esta situación es que al final reconectar con tus ejes principales es lo que más nos hace felices. Y bueno, también comentarle a la gente, ¿no?, que si quieren y tienen curiosidad por ver esa entrevista, pues ya lo compartiré y lo iré compartiendo poco a poco en mis redes, en mi web, y la verdad que bueno, que siempre es interesante conocer la opinión de nuestros vecinos. Recordamos también, Diego, que para una atención más personalizada, para contactar contigo, bueno, pues en este caso también pueden hacerlo a través de la consulta que tienes en nuestra localidad, ¿verdad? Así es. Se pueden poner en contacto conmigo a través de mi web o mi teléfono. Y nada, estoy aquí para lo que puedan necesitar. Muy bien, Diego, pues agradecerte una semana más que nos hayas acompañado. Regresamos dentro de 14 días. Diego Bayón, graduado en Psicología y máster en Inteligencia Emocional, con este espacio que les ofrecemos aquí en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias y felices fiestas, feliz Navidad. Regresaremos, ya decimos, justo antes de fin de año para despedir también este 2021. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. También desear feliz Navidad y ya pues cuando nos volvamos a ver desearemos el feliz año. Gracias, un saludo. Un saludo.